La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Tevele. ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. El otro día hablábamos con Nati de cómo, el día que fuimos a la casa Bichicuí, de cómo a los dos nos pasa lo mismo con la apertura de oral y público que hizo Emma Heslop como, como desde el comienzo de este programa. No sé, tiene una como una tensión muy particular que además tiene que bastante que ver con el programa. No importa que sea también la música que se haya usado en la cortina de Doctor House, que poco tiene que ver con... No nos juicios, importa la gente que nos copia. Con los juicios a los que nos hacía. Claro, no nos importa, es otra versión aparte. Así que, bueno, nada, la disfrutamos, la escuchamos cada vez que aparece en el aire de La Retaguardia, de todas las radios que tienen oral y público programado ahí en sus grillas. Oral y público es el último programa del año hoy, pero como hacemos todos los años, estaremos durante enero y febrero recuperando algunos momentos. Ya está, en este mismo momento está Paulo Giacobbe trabajando ya para los programas, para el programa del jueves que viene. Recuperaremos algunos momentos que nos parecen piolas, no solo de este último año de oral y público, sino de los 8 años que llevamos al aire ya con este programa. Y de todas maneras estará actualizado todas las semanas con el segmento de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que vamos a seguir acompañando durante el verano. Ustedes se imaginarán que las madres no se toman vacaciones, así que nosotros tampoco lo haremos. Alguno de nosotros irá a la ronda, participará y traerá los sonidos para que estén. ¿Cómo va a estar en el programa de hoy Mirta Baravalle? ¿Cómo habrá también un homenaje que se hizo a Osvaldo Bayer? Tendremos eso también en el programa de hoy, que bueno, que tiene algunas entrevistas piolas, y además lo vamos a tener a Basterra de vuelta después de un par de semanas. Víctor declaró a principios de este mes en la mega causa de la ESMA, una vez más. Por supuesto, su testimonio en esa causa es el testimonio más importante, el de Víctor, por los datos que ha aportado a la causa como sobreviviente. Así que no fue la excepción, y por supuesto fue brava la declaración de Víctor, acotada en este caso a los nuevos imputados en la causa, porque digamos los testimonios anteriores no, digamos, se toman en cuenta para que no se extiendan tantas horas. Lo hemos visto declarar a Víctor 5 horas en la mega causa de la ESMA en el juicio anterior. Bueno, en este caso, por suerte, los sobrevivientes solo son consultados respecto de los nuevos imputados en esta causa. Víctor aportó datos importantes para la identificación de un par de ellos, fundamentalmente de Castelví. Así que en un rato lo vamos a tener, después de 12:30, a Basterra, y vamos a charlar con él a propósito de esa declaración, de algunas cosas que dijo cuando él ya no estaba. No sé si se habrá enterado, si no se las contaremos nosotros. El abogado de genocidas, Fanego, que siempre tiene algo para decir y que también, por supuesto, intentó desacreditar. Lo hace con todos, pero especialmente lo hace con Basterra. Dijo, después se lo contamos a Víctor, pero se los adelanto a ustedes. Cuando Víctor ya se había ido, Fanego pidió un careo con un gendarme que firmó una de las credenciales falsas que Víctor confeccionaba obligado como mano de obra esclava allí en la ESMA, que justamente fue hecha para Castelvi, y por eso, por esa foto, otros sobrevivientes consiguen identificarlo. Entonces Fanego pidió eso y dijo: hoy voy a demostrar la falsedad del testigo Basterra, si es que el tribunal me lo permite, porque es el testigo estrella de este juicio. Y la verdad que sí, es el testigo estrella de este juicio. Danilo Obligado, el presidente del tribunal, se la dejó pasar, le dijo: bueno, ya en su momento va a tener la posibilidad de alegar, le dijo al abogado, y que es un caso muy particular, ¿no? Un abogado que en su momento presentó habeas corpus durante la dictadura y que ahora defiende genocidas. Bueno, eso y algunas cosas más va a ser oral y público de hoy, porque hubo sentencia en la causa que tiene que ver con Virrey Ceballos, así que en un instante te vamos a estar contando acerca de eso. Vamos a recibir a uno de los testigos y querellantes de la mega causa de la ESMA, porque la semana que viene comienza un nuevo tramo, el cuarto tramo del juicio, que tenía fecha de comienzo en febrero y que se postergó porque el tribunal no se conformaba. No lo tenemos hoy a uno de los testigos más fundamentales, más valiosos por la cantidad de información que pudo aportar de la mega causa de la ESMA, que es nuestro compañero Víctor Basterra, pero lo tenemos a otro compañero integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, y que todas esas fojas de la mega causa, te juro que las tiene en la cabeza. Yo sé que siempre digo lo mismo cuando presento a Carlos Loza, pero no deja de sorprenderme que el tipo conozca no solo cada caso de cada compañero y compañera, sino que quizás en algunos casos hasta te puede tirar el número de caso que es. Es el caso 115, te dice. Carlos, bienvenido a Oral y Público, ¿cómo estás? Bueno, gracias. El caso 115 justamente es Hernán Arias. Pero bueno, para que vean que es cierto lo que estamos diciendo. No está preparado, no están así todos los casos, no. Conozco por los nombres de los compañeros y por la identidad, y bueno, tantos años de trabajo me ha permitido tomar conocimiento. Oral y Público. Está bueno ese dinosaurio que Nati acaba de poner, nuestra operadora técnica, Natalia Bianchi, en uno de los cables de la consola, porque bueno, este programa habla mucho de dinosaurios. De hecho, hoy uno de ellos, tres en realidad, pero uno particularmente, fue condenado a 15 años de prisión por delitos que se cometieron en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, al que conocemos como Virrey Ceballos, por la calle en la que queda. Hicimos una emisión de Oral y Público en vivo desde allí con Nora Cortiñas y por supuesto con Víctor Basterra, que en un rato volverá a ser parte como cada jueves de este programa. Hoy hubo sentencia por un juicio por los crímenes cometidos en Virrey Ceballos y a la condena de 15 años para Grafinia, que tiene 92 años, que se quiso hacer pasar como senil, pero finalmente se comprobó que no era así, y por eso siguió el juicio y recibió condena. Se agregan las condenas a Jorge Luis Monteverde, un civil de inteligencia de la Fuerza Aérea, que va a tener que cumplir 13 años de prisión, y Jorge Luis Monteverde, su hermano, también civil, también de inteligencia, fue absuelto por el Tribunal Oral Federal número 2. Vamos a recibir a Miriam Lewin. Miriam es reconocida como sobreviviente de la ESMA, pero bueno, ya alguna vez que charlamos con ella en el aire Oral y Público, nos contó que antes de que la llevaran a la ESMA, también estuvo allí en Virrey Ceballos. Miriam, bienvenida a Oral y Público, aquí Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, nos contás en principio tu mirada general sobre este juicio y sobre estas condenas y esta absolución de hoy. Sí, en principio para mí hubo una suerte de injusticia dentro del proceso de justicia, porque es como si en el juicio a la ESMA, en la mega causa ESMA, hubieran sido juzgados un par de guardias, un par de verdes y Macera, y hubieran quedado afuera el Tiracosta, Astiller, Pernías, Donda, Sic, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. En principio eran solamente tres los acusados: Grafinia, que en ese momento todavía no era miembro de la Junta, sino que está así por su posición en la cadena de mandos, y dos agentes civiles de inteligencia, en ese momento muy jóvenes, hermanos, 21 y 25 años, miembros de este grupo de tareas de la Patota. A uno le decían Sota y otro le decían Quique, y yo los conocía porque eran guardias del lugar mientras yo estaba detenida, desaparecida en ese centro clandestino de detención y torturas. Este centro clandestino estaba en pleno centro de la capital federal, era una casa operativa del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Por supuesto, ellos no me decían mientras yo estaba ahí a qué fuerza pertenecían. Yo lo fui deduciendo por ciertos indicios, pero además me fue confirmado cuando llegué a la ESMA, porque mis compañeros de la ESMA conocían a los enlaces entre la Fuerza Aérea y la Marina. De hecho, yo no fui la única secuestrada por Fuerza Aérea que fue derivada a la Marina, transferida a la Marina. También ocurrió, por ejemplo, con Patricia Reusenblit, que fue a dar a luz a su hijo Rodolfo ahí en los sótanos de la ESMA. Claro. Y el sabor amargo es la absolución de Quique. Yo supongo que esto tiene que ver con que mientras el Sota Monteverde, Jorge Luis Monteverde, permaneció activo como agente de inteligencia civil en la Fuerza Aérea hasta el año 2007, su hermano dejó de pertenecer a la Fuerza en septiembre de 1977. Pocos meses después de que se fugara de Virrey Ceballos, Osvaldo López, otro sobreviviente. Nosotros no conocemos los fundamentos recién se van a conocer en febrero, pero todos los hechos que fueron juzgados fueron hechos cometidos antes de septiembre del 77. Entonces no se entiende bien por qué, habiendo dejado de pertenecer a la Fuerza, a la Patota, en septiembre del 77, este hombre resulta absuelto. Claro, claro, para eso habrá que esperar a la sentencia, ¿no? A los fundamentos de este veredicto que se conoció en el día de hoy. El que fue condenado es el que se fue en el 2007. El que fue condenado es el que, el conocido como Sota, en ese momento tenía 21 años, 21 o 22 años. ¿Y cómo llegó hasta el 2007? En la Fuerza todavía sin que lo identificaran. Eso es lo que yo me pregunto. Porque ustedes ya lo habían identificado, digamos. No. Este es un juicio tardío. Nosotros con Osvaldo López insistentemente le pedimos al juez Rafecas que acelerara esta causa, pero esta causa venía a la cola, era un centro clandestino de detención pequeño, con pocos sobrevivientes, y nosotros veníamos reclamando que se nos mostraran las fotografías de los integrantes del Cuerpo de Inteligencia de la Fuerza Aérea desde hacía años. Primero nos mostraron la de Mansión Seré, las fotos de los integrantes de Mansión Seré, y allí había una gran cantidad de policías bonaerenses y muy pocos integrantes de la Fuerza Aérea, y prácticamente no hubo ningún reconocimiento positivo. Uh-huh. Cuando después de un tiempo llegó el momento de darle empuje, de acelerar la instrucción, esto por supuesto no es culpa de un juez Raseca, sino que es culpa de que estaban absolutamente desbordados por la cantidad de causas que tiene, claro, el juzgado. En general, los juzgados federales están sobrecargados de causas. Y Rafecas tiene además la instrucción del primer cuerpo de ejército, que es, digamos, monumental en volumen. Claro, claro. Bueno, esta es una causa que, tengo entendido, está dentro del primer cuerpo de ejército, porque ese es el territorio. Claro. Cuando nosotros pudimos acceder a esas fotografías por separado, todos los sobrevivientes pudimos reconocer a varios integrantes de la Patota, del grupo represivo que funcionaba ahí en Virrey Ceballos 630-632. Uh-huh. Entre estos estaban los hermanos Monteverde. Pero hubo muchos otros reconocimientos positivos que por alguna razón que no alcanzamos a entender no fueron incluidos en esta causa. El que sí fue detenido es un oficial de la Fuerza Aérea de apellido Espina, que fue detenido hace algunos meses, pero no pudo ser incluido en esta etapa del juicio y va a ser juzgado por separado. Y vamos a hacer toda la fuerza posible para que algunos de los otros, por lo menos algunos de los otros reconocidos en las fotografías, sean sumados a ese nuevo juicio. Claro. Virrey Ceballos era un lugar, digamos, de paso donde después, a ver cómo decirlo, donde después los distribuían a ustedes a otros centros clandestinos, o hubo gente que estuvo allí, bueno, como López, ¿no? Hasta que pudo escaparse. Sí, era una casa operativa de la Fuerza Aérea, tenían varias en la capital federal. De hecho, este tribunal dio instrucciones para que se investigue la existencia de una casa en la calle Franklin, cerca del Cid Campeador, de donde se escapó un compañero de apellido Bufano. Inmediatamente esa casa fue desactivada, pero funcionó allí un centro clandestino de detención y tortura. Uh-huh. La mayor parte de la gente que pasó por Virrey Ceballos fue después derivada a otros centros clandestinos de detención. De hecho, fue secuestrado Osvaldo Lancilotti hacia fines de mayo del 77 y después fue visto en la comisaría de Castelar y en Mansión Seré, que eran, uh-huh, otros centros clandestinos de detención del circuito represivo de la Fuerza Aérea. Uh-huh. ¿Te acordás más o menos en qué época vos pudiste decir, claro, yo antes de la ESMA estuve acá, en este lugar? Mira, yo no había podido ubicar la casa geográficamente dentro de la ciudad. Lo único que sabía por los comentarios que escuchaba de fuera, del otro lado de la puerta de la celda, que estaba a pocas cuadras del Departamento Central de Policía, porque a veces ellos decían, acá no hay lugar en el garage, anda a estacionar en la emplazón del departamento, y además porque me traían comida que tenían los logos de las pizzerías o restaurantes donde la compraban, y todo indicaba que estaba en el barrio de Montserrat, pero yo no sabía exactamente dónde. Además, ellos cuando me trasladaron a la ESMA me dijeron que la casa iba a ser demolida por el ensanchamiento de la 9 de julio. Entonces, cuando yo fui a la CONADEP en el 84, fui a recorrer la zona, a rastrillar la zona con Eduardo Lázara, el hijo de Simón Lázara, el diputado socialista, uh-huh, que trabajaba en la CONADEP, detectamos una casa demolida al lado del teatro Margarita Xirgu. Y yo pensé que era eso, pero no era. Claro. Se pudo detectar porque el hermano de un secuestrado reconoció a uno de los participantes del secuestro de su hermano de apellido Gurbanov en el colectivo. Lo siguió y lo vio entrar a esta casa y sacó una foto y la llevó al CEL. La encargada de documentación del CEL, Cristina Cagliati, en ese momento, habiendo leído mi testimonio, se imaginó que podía ser el lugar donde me habían tenido secuestrada. Y yo lo reconocí no porque el frente me resultara familiar, porque nunca lo había visto y además era totalmente distinto a como yo me lo había imaginado. Era mucho más rectilíneo, yo me imaginé por la decoración de adentro de la casa que tenía volutas, era una edificación más estilo Art Nouveau. Pero había en un edificio de al lado unos toldos de lona rayados, eran muy comunes en una época, rayados verdes y blancos. Y yo los había podido ver con el rabillo del ojo una vez que el médico recomendó, y fue la única vez, que me llevaran a tomar sol a la terraza. Me llevaron a tomar sol encapuchada, pero en ese momento me dijeron que levantara la capucha o el antifaz, y yo pude ver hacia la izquierda del edificio donde estábamos este toldo. De manera que eso me sirvió para corroborar que era esta casa. Qué increíble, porque además de todos estos datos que se van reconstruyendo con diferentes manos, no solo con la memoria de ustedes y con el aporte de ustedes, sino como comentabas, con gente laburando en los organismos y reconociendo los testimonios y aprendiéndoselos de memoria para después poder aportar algún dato y armar el rompecabezas. Uno, cuando va a ese lugar, que hoy es un espacio para la memoria, es una casa como cualquiera, ¿no? Una casa bonita del barrio de Montserrat, como tantas otras. No es que cueste más pensar que eso fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, pero es tremendo que hayan usado casas comunes en el medio del barrio, donde seguramente, digamos, los vecinos algo tendrían que haber escuchado y algo tendrían que haber visto, ¿no? Sí, no solamente los vecinos, sino que nosotros también escuchábamos los ruidos, la vida doméstica de las familias que vivían alrededor, en pared de por medio con nuestras celdas. Mira. Digamos, canciones de feliz cumpleaños, el ruido de televisores, de platos lavando, juegos de chicos. Todo eso se escuchaba porque estaba enclavado en medio de la manzana. Claro, claro. Y ahí los lugares donde estaban ustedes, donde permanecían ustedes, era ahí como una suerte de altillo, de terracita, si no recuerdo mal. Es un piso bandeja sobre un patio trasero donde hay dos celdas, una en cada extremo, y están comunicadas por una suerte de corredor. Uh-huh. Esas celdas tenían puertas ciegas, no rejas, de manera que nosotros no podíamos ver al exterior y no podíamos vernos el uno al otro. O sea, yo compartí una semana, 10 días de cautiverio con Osvaldo, pero lo único que pude escuchar es su voz. Claro. Nunca le vi la cara. Y Osvaldo, cuando se escapó, me quiso liberar a mí y no pudo, porque el mecanismo por el cual la puerta estaba asegurada era inviolable, al contrario del de él, que estaba encadenado por una pierna y esposado, pero la puerta era mucho más fácil de violar porque tenía un barral suspendido de dos ganchos. Entonces él se liberó de la cadena que estaba mal asegurada y de las esposas que le quedaban flojas y rompió la puerta. Osvaldo López hoy es una de las personas que está en ese lugar, digamos, intentando que la memoria no se pierda, ¿no? Y dando su testimonio a las personas que visitan ese lugar. Queríamos tener esta mirada tuya, Miriam, sobre el juicio, y nos queda esa sensación que nos has traspasado de juicio incompleto y de, además, esta absolución que esperamos sea revertida en segunda instancia. Antes de despedirte, quiero que charlemos un par de cosas sobre el juicio de la ESMA, si es posible. Una tiene que ver con que, bueno, nosotros hace mes y algo, digamos, pudimos publicar la noticia de la recuperación o el reconocimiento, en realidad todavía el reconocimiento, ojalá que algún día sea recuperación, de una de las casas quintas a las que llevaban a los y las secuestradas en la ESMA ocasionalmente. ¿En tu caso te tocó que te llevaran obligada a alguna de estas casas quintas? Sí, a una en Del Viso. Uh-huh. La que todavía no está ubicada. Que era la casa de la familia del torturador Antonio Pernías. Uh-huh. Y varias veces quisimos detectar esta casa, ubicarla, y no tuvimos suerte. Claro, claro. Es la que Basterra también nos ha contado aquí varias veces que pasó, él recuerda haber pasado por la planta de la Ford en Pacheco, antes de que lo llevaran a esa casa que todavía está sin ubicar, y ojalá pronto, como sucedió con la de Doctor Cuato, se pueda también identificar esa casa. Y lo otro que quería más que consultarte, contarle a nuestra audiencia que hace unos meses llegó a mis manos el libro que escribiste sobre los aviones de los vuelos de la muerte y los pilotos, que fue además importante en la causa, en el último tramo, en el tramo anterior de la causa en la que algunos de los pilotos fueron condenados por primera vez. El libro se llama Skyvan, lo recomiendo fervientemente porque aun cuando todo lo que podamos leer sobre aquellos años obviamente tiene su costado triste y ya bastante tristeza tenemos en esta realidad, digamos, cotidiana. El libro me resultó súper entretenido contando esa historia de cómo nace la investigación y el italiano que de alguna manera te convence de iniciar este camino tan importante de haber ubicado a los aviones que se usaron para tal fin. Y recomiendo a la gente que busquen Skyvan, que es el libro que Miriam Lewin ha escrito sobre este punto. Bueno, te agradecemos que hayas pasado otra vez por Oral y Público. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Hemos charlado con Miriam Lewin, periodista. La secuestraron, la llevaron a Virrey Ceballos y después de un tiempito allí la llevaron, todavía secuestrada, por supuesto, a la ESMA. Otra persona más que estuvo en esa casa, en la que estuvo también Basterra, y que todavía no se ha llegado a identificar. Ojalá que pronto podamos también dar la noticia de que esa casa está ubicada, ¿no? Es tan importante. También hay que ver qué hace el juzgado, el Tribunal Oral Federal número 5, con el pedido que hizo el sueco Carlos Lorquipaniche durante su declaración, en el sentido de poder hacer una visita ocular a esta casa que nosotros mostramos en La Retaguardia primero y después también en una tarea conjunta con el Cohete a la Luna, para que los y las sobrevivientes puedan ir allí y corroborar con su testimonio, como lo hicieron ya con la Isla del Silencio, que esa casa es una de aquellas a las que llevaban a las personas secuestradas. También escuchaste aquí el testimonio de una de las hijas de los genocidas, ¿no? La hija de Rodríguez, Alejandra Évoli, que también dio su testimonio aquí contando que a ella y a su hermana de chiquititas las llevaban en plan familiar a esa misma quinta donde había personas secuestradas. Causa por los crímenes cometidos alrededor de la Mercedes-Benz, de la empresa alemana, de aquella junta interna que fue desaparecida. Soy un poco rompedor de mitos.

poner un poquito la... un poco la cara, ¿no? Yo siempre recuerdo, siempre les recuerdo a mucha gente que hablan de individualidad, que uno forma parte de un conjunto, y ese conjunto es un colectivo muy grande, de personas muchas veces afectadas, pero fundamentalmente sensibles, en la búsqueda de la justicia. Y bueno, eso es un juicio, un proceso, un oral y público, como se da en esas circunstancias, es justamente uno de los pasos que se da en esa búsqueda de justicia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como siempre, enfrentando un poco a un señor llamado Fanego, que muy bien sorprendería a Borges en aquella vez que yo le dije, ¿por qué no leen ese 22 de agosto de 1985? Claro. Ese último párrafo donde Borges dice que se sorprende de que todavía hay abogados que defienden a genocidas que negaron toda posibilidad de justicia a otra persona, ¿no? Eso fue en la anterior, ¿no? En el tramo anterior de la ESMA. Claro, claro, en el 2013. En la larga que, bueno, cerraste tu intervención pidiendo que leyeran ese texto de Jorge Luis Borges, que fue al juicio de las juntas a escuchar tu testimonio y que después de eso escribió un texto hablando sobre tu testimonio. Bueno, Fanego, yo decía, no sé si te enteraste, te debes haber enterado, que cuando vos ya te habías ido de la sala, Fanego pidió que convocaran a un testigo, que es el firmante de esa credencial en la que vos le hiciste la foto y, bueno, hiciste también la credencial para Castelvi, uno de los nuevos imputados en la causa, y dijo que iba a demostrar la falsedad de tu testimonio, la falsedad del testigo Basterra, si el tribunal me deja, porque yo sé que Basterra es el testigo estrella de este juicio. Eso dijo Fanego, reconociendo esto que a vos te cuesta reconocer cuando hablas todo el tiempo de la tarea de memoria colectiva, que también es cierto. Pero creo que en algún sentido tuvo razón también, con que sos el... Lo digo yo, esto no pretendo que emitas opinión sobre eso, que sos el testigo estrella de esta causa, con el informe que presentaste de fotos, ¿no? Y entonces ellos intentan desacreditar a todos los testigos, lo intentaron con el sueco Lorky Paniche también la vez anterior, que nosotros pudimos estar, lo intentan con todos, Fanego, pero especialmente lo intentan con vos porque eso haría flaquear la causa, ¿no? Y allí estabas y se detenía en esa credencial, como si vos hubieras entregado información falsa con esa credencial que reconoces haberle hecho a Castelvio, más, hasta recordás la máquina con la que hiciste. Sí, era una ID3. ID3 era una máquina que tiene Polaroid, para que tenía Polaroid, no creo. Debe estar mucho más moderno ahora. Por supuesto ya no se utiliza eso. Pero que justamente sacaba un tipo de documento que era todo integrado, un integrado. O sea, integrado, todo formaba parte del mismo material, digamos, no era un pegado de foto y luego un plastificado, sino que era todo un integrado. Así era la ID3 que hacía la tarjeta de identificación naval. Uh-huh. Y eso es lo que te exhibieron ahí como parte de la causa para que vos reconocieras. A propósito de la ESMA, yo te contaba la semana pasada que nos había llegado la noticia de la muerte de otro de los genocidas de la ESMA, que fue condenado también en el tramo anterior. Estamos hablando de Claudio Orlando Pitana. ¿Lo conociste? Lo conocí, le saqué fotos. Le decían Fafá en el pozo. Era un gatillo, cosa que es un término que se utiliza para un tipo que es un ejecutor habitual. Ejecutor habitual. Era suboficial de la Policía Federal. era un tipo atlético, había jugado al rugby en el Club Pucará. Lo tenía muy presente. Y también lo tuve presente en el año, a ver, que sería 87, 88, no sé, no me acuerdo bien. Que salió en una foto, en una revista que se llamaba El Porteño. No sé si recuerdan ustedes. Sí, sí, sí. Bien. Era una revista que editaba Jorge Lanata. Cierto, ¿no? Sí, el Lanata progre de aquellos años. Exactamente. Era otro Lanata. No, era el mismo cagón, con el mismo nombre, con otra caretita de progresista, pero era un cagón, porque yo cuando vi la foto, en esa foto que salió en El Porteño, ¿qué salía ahí? Kugli y el Minetti le habían dado la libertad o lo habían liberado en una de las tantas alternativas que había de esos juicios que se buscaban. Guglielminetti, no sé si se acuerdan de Guglielminetti. Sí, un agente civil de inteligencia. Un tipo muy, muy, muy, muy, muy pesado. Condenado por Orletti. Exactamente. Pero además tenía. Era un gatillo malo. Era un tipo que había asesorado a la contra en Nicaragua. Era un tipo que había hecho toda una tarea, un trabajo de inteligencia y de ejecución de prisioneros y de metodologías de enseñanza de metodologías sacadas de la escuela francesa. ¿Y qué pasaba? En la foto que salía Guglielminetti, cuando le daban la libertad, ¿con quién estaba abrazado? Así como con una cara de mucha alegría, con Claudio Orlando Pitana. Entonces yo me voy rajando al Porteño, viajo a Buenos Aires, voy a verlo al Nata. Atendió este muchacho que se llama Ariberti. Era el segundo, digamos. Claro. Entonces Ariberti me dice, sí, ahora le voy a decir. Le digo, mire, ¿sabes quién es este? Tienen que denunciarlo. Es Claudio Pitana, alias Fafá, un asesino, un criminal, un genocida. Bueno, ahora voy a hablarlo con Jorge. Entró y salió a los 5 minutos y me dice, mirá, no vamos a sacar nada porque están por salir las leyes de punto final y obediencia de vida, estos tipos van a quedar libres, son peligrosos. ¿Y qué? ¿Por eso se van a quedar callados? Dije yo. Yo por mí lo haría, pero Jorge no quiere. Y ahí me di cuenta que era un cagón de mierda este tipo, de gordo. Perdonando la expresión de gordo porque no tiene nada que ver que sea gordo. Bueno, esto lo traje a colación de un poco la bronca que me dan esta gente. Claro, mirá si nosotros hiciéramos lo mismo aquí, ¿no? No podríamos hacer este programa. Y bueno, así es la vida, hermano. ¿Es verdad que era de los más feroces torturadores, Pitana? No era tanto torturador, el tipo estaba fundamentalmente en operaciones. Y era un gatillo porque el tipo le decían, mata a este, y lo mataba. En el año 82 trajeron exánime, un cuerpo exánime que ya estaba muriendo. Yo lo estaba mirando desde una ventana del pabellón COI. Era inicio del 82, sería marzo, por ahí, del 82. Todavía no empezaba, o recién había empezado Malvinas. Y trajeron un cuerpo exánimo, yo lo miraba desde una ventana del primer piso del pabellón COI, que daba a la entrada de enfermería en la Escuela Mecánica de la Armada. Y vi entrar el cuerpo, lo bajaron de una ambulancia que era fraguada, una ambulancia trucha que tenían ellos. Bajaron el cuerpo, prácticamente estaba muerto, pero lo entraron a la enfermería. Y cuando al rato viene este Pitana y dice, qué boludo, se me salió corriendo y le tuve que tirar, lo maté. Había matado a un tipo por la espalda, como este Chocobar ahora. Sí. Y esta metodología era en su naturaleza, ¿no? Así que bueno, así que se murió Claudio Pitana. Y bueno. Eso dicen, ¿no? Siempre hay que guardar cierta desconfianza, ¿no? Tenemos bastantes casos de sospecha de que han sido paraguados. Totalmente. ¿Está siguiendo la causa del juicio por los desaparecidos de La Tablada? Viste que ahí aparecieron dos militares, uno ya lo había hecho, pero apareció un segundo el ambulanciero militar, bueno, lo está siguiendo por lo visto, el ambulanciero exactamente, que bueno, que rompieron el pacto de silencio y que están dando a conocer el ocultamiento de parte de la justicia de lo que ocurrió con los desaparecidos de La Tablada. Es impensado, digamos, ¿no? Uno tiene ahí a Silingo, casi Febres, pero no hay en esa humanidad demasiados antecedentes de esto. No, es notable, y me parece loable que los tipos abran la boca. Si bien no eran, digamos, no eran los mismos personajes que actuaron en los años 70. Claro. Hay otra concepción. Esto sucedió en el año... ¿En qué año sucedió? En el 89. 89. Bueno, habían pasado 5, 6, 7, 8 años de... Claro. Del la vorágine. Uno de ellos, José Almada, dice, yo en el 87 juré respetar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y lo que vi en esas jornadas de 23 y 24 de enero del 89, allí adentro, poco tenía que ver con respetar los derechos humanos. Claramente ahí puede notarse un cambio. Claro. El otro, César Quiroga, tenía apenas 23 años, claro. Hacía unos pocos años que estaba en la fuerza, pero lo llamativo es que recién hace 3 que dejó la fuerza, ¿no? O sea, no era un colimba. Los colimbas han aportado mucho en las causas de lesa humanidad, sobre todo en Campo de Mayo, donde hay pocos sobrevivientes. Pero en este caso estamos hablando de alguien que siguió estando en la fuerza, apenas hace 3 años que se fue, y se decidió ahora sacarse, como él mismo dijo, esa mochila de 30 años que llevaba cargada en su espalda. No es poco, ¿eh? No, para no nada. No es poca cosa, por cierto. Una cosa más, volviendo a la ESMA, porque bueno, muchas veces has dicho aquí en este programa, lo hemos expresado nosotros también, pero por supuesto es mucho más importante lo que vos decís en ese sentido, la cuestión de las fiestas, que bueno, la que se hizo el año pasado, organizada por el gobierno, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero este año también hubo una fiesta. Si no reconozco mal la foto, el lugar es el edificio Cuatro Columnas. Allí adentro se tendieron las mesas y había luces y guirnaldas, pero esta vez no fue el gobierno el que utilizó los espacios de la ESMA para la fiesta de fin de año, sino que fue ATE Capital, digamos, la Asociación de Trabajadores del Estado, un sector, digamos, de los trabajadores del Estado. ¿Te cambia algo eso, digamos, quién haya hecho la fiesta, o seguís pensando lo mismo? No, yo sigo pensando lo mismo. Esos lugares son de recogimiento y de respeto, de introspección. No son lugares de holgorio. No lo veo así. Además, para llegar a ese estado de cosas, siempre hay una preparación de la risa, de la burla, de la broma, y no lo veo como un acto probo, digamos. Me parece más bien inconducente. Pero ese es mi pensamiento. Claro. Bueno, Víctor, ha sido como siempre muy sabroso para nosotros escucharte al aire. Estás un poco mejor de la voz, así que confiamos en que sigas mejorando. ¿En serio? Y se te escucha mejor. Aquí estábamos. Bueno, maravilloso. Se te escucha. Claro, hoy se te escucha. Los otros era más compleja. Bueno, pero yo me estoy riendo por hacia afuera, pero estoy muy triste hacia adentro. ¿Por este tema o por Osvaldo Valle? Por cierto, teníamos que hablar de Osvaldo Bayer, lo habíamos pensado. Decí lo que tengas ganas de decir. No, yo lo conocí a Osvaldo, nos tratamos en varias oportunidades, alguna visita a la ESMA, pero además en una época acá en Tolosa organizamos con unos compañeros de psicología social un ciclo de cine donde yo había o en todo caso habíamos elegido películas que tocaran un trasfondo importante de lo que era la humanidad y la inhumanidad. Uh-huh. Entre ellos desde Queimada hasta la Batalla de Argelia, de bueno, varias películas muy interesantes. Y vino mucha gente, había un promedio de jóvenes, casi todos jóvenes, de 40, 45 personas que estaban todos los jueves, nos reuníamos a la noche a proyectar. Uh-huh. Y en una de esas vino Osvaldo ayer, cuando dimos la Patagonia Rebelde. Uh-huh. Y contó cosas muy interesantes. Y quedamos muy amigos, así muy con ese afecto que él era muy proclive. Y bueno, se nos fue ahora. Yo lo lamento, lo siento muchísimo. Sé que la muerte nos llega a todos, pero siempre la muerte de alguien importante para todos nosotros, como fue Osvaldo Bayer, pega un poco más en la línea de explotación. Uh-huh. Sin dudas, sin dudas. Por suerte igual ha dejado una obra maravillosa que ojalá los más jóvenes, bueno, ya están revisitando, pero ojalá que pase el tiempo y se siga... nos sigamos acercando, digamos, a la figura de Osvaldo Bayer como... ¿Puedo contar una anécdota? Sí. En esa circunstancia que tuvimos esas reuniones, esa proyección de la Patagonia Rebelde, él contó que en un momento determinado, que estaba muy mal visto por el gobierno de aquel momento, fue hecho en el 74, creo, él contó que había un pelotudo que se puso a establecer pautas de sindicales en ese momento, cuando todos lo estábamos haciendo pulmón. Se llamaba Brandoni. Luis Brandoni. Luis Brandoni. Bueno. Qué bueno compartir la misma lista de pelotudos, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, coherente en todo caso con lo que estamos viendo hoy de Brandoni. Bueno. En algún momento de la recuperación de la democracia fue una figura muy respetable para muchos de nosotros y que después empezamos a ver estas otras cosas y hoy lo vemos ahí defendiendo a este gobierno indefendible. Abrazo enorme, buen fin de año, Basterra. Lo quiero mucho. Nosotros también lo vamos... Les digo, feliz Navidad. Feliz Navidad, ya pasó la Navidad, pero se lo aceptamos igual. Ya lo sé, pero siempre iba atrasado. Y feliz año feliz nuevo. Feliz a me muero, Basterra. Feliz a me muero. Durante enero y febrero te vamos a seguir escuchando, pero no te vamos a molestar en vivo, así que puedes irte de vacaciones. En algún momento del verano te llamaremos y nos sentaremos a charlar, como todos los años en esta época, de la continuidad laboral aquí. Y bueno, vos sabés que estamos en crisis, así que vamos a tener que renegociar el contrato. Los quiero un montón. Nosotros también, un abrazo. Hasta pronto. He asistido por primera y última vez a un juicio oral. Un juicio oral a un hombre que había sufrido unos 4 años de prisión, de azotes, de vejámenes y de tortura cotidiana. Yo esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la carne humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el dolor físico. Ocurrió algo distinto, ocurrió algo peor. El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su infierno. Hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística, de los turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos. También de la capucha. No había odio en su voz, contaba Jorge Luis Borges, cuenta todavía Jorge Luis Borges, en su texto Lunes 22 de julio de 1985. De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar, referiré a la que más me marcó para librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre. Llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin algún asombro, vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares. Repito las palabras del huésped. Era la cena de Nochebuena. habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el señor de ese infierno y les deseó feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de cinismo, no era un remordimiento. Era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal. Solo parte de un texto maravilloso de Jorge Luis Borges que termina pidiendo justicia, que dice: sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse, de algún modo, en su cómplice. Es de curiosa observación que los militares que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antiguaya y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que, desinteresadamente sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer, como Fanego. Estamos pasaditos, lo sé, Nati, pero te voy a pedir alguno de los audios de la ronda de las Madres Línea Fundadora de hoy. Por ejemplo, el mensaje de Mirta Baravalle de fin de año, hoy en la plaza. Esto fue en la ronda de las Madres Línea Fundadora. Pablo Giacobbe anduvo editando hasta hace un instante. Queremos respetar ese laburo y por eso ponemos algunos de los audios. Y mucho, pero dejémoslo como una esperanza de que nos vamos, como que todo es más suave, como que no tenemos tanta preocupación, ¿no? Y tanta bronca de todo lo que pasa. Y esperemos con un poquito más de optimismo el próximo año que viene y que lo podamos vivir realmente, que sea un año digno de vivirlo con justicia, con salud, con trabajo y sobre todo con mucho amor, no sé, solidaridad, todo decir. No todos son malos, no todos son perversos, no todos son indiferentes. Pensemos, sí, entonces eso nos va a dar lugar para afianzarnos y fortalecernos un poco y decir, bueno, no es en vano lo que uno hace y a seguir adelante. Y, bueno, y seguir caminando. Con un abrazo enorme para todas y todos. Feliz año nuevo y hasta el año que viene. Una partecita nomás, y con eso nos vamos, yo me despido, de lo que fue el homenaje a Osvaldo Bayer que hizo Raúl Jerónimo Fernández. No lo vamos a poder pasar entero porque son como 7 minutos, pero aunque sea una partecita de ese sentido homenaje. Nos despedimos, hasta el año que viene. Oral y público sigue, no hay vacaciones. El estar acá ya, la verdad, no sé, no, yo creo, como lo siento yo, pienso que todos lo sienten igual, ¿no? Y como pareciera que nos queremos aferrar a algo, y lo sentimos, y ese algo no es nada simple ni es nada insustancial, sino que somos nosotros mismos, nosotras mismas, las que estamos acá, las que ahora, por motivos circunstanciales, tampoco no están presentes, pero todas esas personas que siempre han estado acá acompañándonos durante años, durante, bueno, días y días, jueves tras jueves, lluvia, bueno, lluvia, soles, y sentir que eso es una fuerza invisible que tenemos. Más allá, si en determinado momento no estamos todos juntos. Pero yo hoy sentía la necesidad de estar acá, en esta plaza, donde están nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, que están todos nuestros seres queridos disciplinas son no visibles, pero lo sentimos ahí en el corazón. Y... Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.